seré, pero con alma blanca. Si soy así, no importa nada. Oración de la selva, oración de los negros, oración de la raza carabalí, que se escapa del fondo de un perdido lamento, como el canto sagrado de Lucumí. Una luna amarilla que se asoma tras el pico distante de una loma. Es la oración. Los tambores le gritan un son a la jungla y al viento, mientras quema la tribu en la hoguera su presentimiento. El cielo Congo se pone rojizo si el viejo brujo consume el hechizo donde se oficia el extraño ritual para ahuyentar el espectro del mar. Oración que es como una canción sobre el gris del paisaje. Oración que nació de un amor primitivo y salvaje. Oración que es pasión y tormento como el que yo siento en mi corazón. Negra nací, negra seré. ¡Ay!